Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy lunes 22 de diciembre de 2014. El pasado viernes por la tarde en el Ayuntamiento de Ubrique se presentaba el avance del Plan General de Ordenación Urbanística. El Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique, PGOU, lleva más de 10 años de redacción. Comenzó en el año 2000 para sustituir las viejas normas subsidiarias y para crear vivienda de protección pública, nuevos equipamientos y servicios urbanos ya necesarios en aquel entonces. Este avance del plan general requiere proponer para debate los grandes temas de urbanismo local, adaptar su normativa a la legislación vigente de todo tipo que han ido aprobándose en estos últimos años, además de sentar las bases para la regeneración y remodelación urbana de Ubrique dentro de las nuevas políticas de administración pública para el desarrollo urbano. Los grandes temas del urbanismo de Ubrique son conocidos. Absolutamente necesaria una circunvalación de la carretera que evite el paso de camiones por el pueblo. La necesidad de soluciones al peligro de avenidas de agua del río Ubrique desde su comienzo en los arroyos Cornicabra y Seco y las aportaciones y manantiales del Cortado. Soluciones que podrán ser parciales, pero cuyo efecto complementario y acumulativo termine resolviendo este grave problema, que no deja de ser otra cara importante del recurso que supone el agua para Ubrique. Apoyo a la producción del sector de la marroquinería con ampliación del suelo industrial, mejora de sus instalaciones y accesos y potenciación del sector turístico, claramente desaprovechado en nuestra localidad. La circunvalación y la solución a potenciales avenidas de río requieren el concurso de la Junta de Andalucía por su coste. El PGOU aborda las soluciones gestionadas con la contribución de la Junta y de los organismos afectados. La estrategia de potenciación de los sectores productivos del cuero y del turismo es parte fundamental de las propuestas de ordenación y de normativa de este avance. Escuchamos las palabras de Manuel Toro, alcalde de Ubrique, en esta presentación del avance del PGOU que tuvo lugar el pasado viernes en nuestra localidad. La verdad es que después de tantísimos años de las normas subsidiarias que existían del año 89, tengo que agradecer el trabajo que ha hecho Javier, sin duda, como equipo redactor, también con otras personas que han hecho un trabajo exquisito y un paso importante a lo que los ciudadanos de Ubrique están esperando de hace más ya de 20 años. Es una solución, este trabajo es una solución al tema del futuro de Ubrique, al tema de zonas industriales, como también al tema de zonas de nueva vivienda que están demandando los vecinos. Pero también un tema importante que tengo que agradecer el trabajo que ha hecho Javier Irizalde, es la preocupación del trabajo que ha hecho con la Junta de Andalucía en cuanto a lo que demandamos mucho de los vecinos, que era el tema de la variante de Ubrique, que no es entendible que un pueblo como Ubrique, una zona industrial, pues no tuviera ya ese tema tan importante como era la zona de una variante o circunvalación, como hemos comentado. Que esa variante, sin duda, pues solucionaría muchos problemas en cuanto a que esa llevaría una canalización para el tema de las aguas, un gran problema de las inundaciones que la Junta de Andalucía tiene el compromiso, también como la variante, de llevar a cabo, pero también otras muchas de las demandas que los ubriqueños han estado pidiendo era el tema de pues, zonas de aparcamiento, que también es un trabajo que este equipo de gobierno ha hecho también importante para dar soluciones de lo que sería el futuro de Ubrique a 20 años. Y ahora, sin duda, pues tenemos este a disposición de todos los ciudadanos de Ubrique. Ya ha habido una reunión con las diferentes asociaciones, que lo que estamos pidiendo, sin duda, y que es importante, es que los vecinos también decidan en este Plan General de Urbanismo y que nos digan cuáles son sus quejas y las sugerencias, porque eso es lo importante, que en este plan, en esta exposición, los vecinos de Ubrique nos hagan todas las quejas y sugerencias, porque realmente tenemos que hacer un Plan General de Urbanismo con las condiciones y quejas y sugerencias de todos los vecinos de Ubrique y plantear una solución al futuro, a la expansión Porque Ubrique no solamente es lo que el equipo de gobierno estamos trabajando, no es trabajar en el sector de la piel, sino en el desarrollo del turismo, que es un tema que se ha olvidado durante muchísimos años. Y aquí en este plan pues planteamos sin duda también otra materia tan importante como es la industria del turismo, que genera muchísimo empleo. Y en eso pues, tengo que agradecer, como digo, a Javier Irizarry y a su equipo, que me ha hecho un buen trabajo. Es una persona que conoce perfectamente Ubrique. Vamos a empadronarlo en Ubrique, porque es un ubriqueño más que sabe perfectamente cuáles son todos los problemas que Ubrique tiene. En este periodo de información pública del avance de diciembre de 2014 hasta el 30 de enero de 2015, el equipo redactor del PGOU convocará reuniones con los colectivos afectados e interesados para solicitar sus opiniones y propuestas y abrir un debate que sirva para completar el trabajo en la forma más útil posible. En este periodo, el avance estará expuesto en la sala de prensa del Ayuntamiento y cualquier persona interesada podrá presentar por registro municipal sugerencias o propuestas que habrán de ser consideradas por el Ayuntamiento. La convocatoria ha sido anunciada por el consistorio en el blog del PGOU, ubriquepgou.wordpress.com. El calendario previsto para el PGOU es el siguiente: avance el pasado viernes en la sala de prensa. Estará abierto hasta el 30 de enero de 2015. Documento inicial del PGOU ya completo con aprobación municipal en abril de 2015. Información pública del documento inicial de abril de 2015 a julio de 2015. Documento provisional, segunda aprobación municipal, una vez consideradas las alegaciones oportunas, finales de 2015. Aprobación definitiva del PGOU por la correspondiente Comisión Territorial de Cádiz en el año 2006. Escuchamos a Javier Irizarry, forma parte del equipo redactor del PGOU de la empresa TAM Planificación Territorial Sociedad Limitada. 20 años con un plan ya muy obsoleto hace que los problemas estén enquistados. Todo el mundo conoce los problemas y mucha gente sabe ya cuáles son las soluciones o cuál es el camino para la solución. Lo importante es que la Administración apruebe de una vez el plan general. Este ayuntamiento ha tomado la determinación de que lo va a aprobar antes de las elecciones, en lugar de esperar a ver qué pasa después. Hay todos los problemas que ha hablado el alcalde. Hay problemas en el casco antiguo de viviendas que habría que remodelar y que no se puede porque la legislación es muy antigua, porque en patrimonio, es decir, en la delegación provincial, pues obviamente con un plan antiguo no pueden tomar acción. Hay que remodelarlo y permitir que se renueve dentro de los límites legales, dentro de la estética normal, que se renueve el casco antiguo y se dé accesibilidad, se dé aparcamiento allá donde se pueda. Es una forma de que Ubrique se revitalice, pero también la accesibilidad es una forma de elevar la productividad de lo que mejor tiene, de lo que más tiene Ubrique, que es el cuero, elevar la productividad, a tener más suelo industrial, que se está haciendo, ampliar el polígono de la piel, ampliar el PP1, el polígono 1, en su zona industrial y que llegue ahí la variante, porque eso, ya digo, elevará la productividad y dará un impulso a la capacidad que tiene todavía Ubrique para seguir adelante. Y la otra gran baza de Ubrique es el turismo, es abrir aparcamientos, autobuses de visitantes y abrir la información que hay sobre el conjunto histórico, potenciar Ocuri como gran instalación de atracción turística y elevar la capacidad de acogida, de hospedaje de Ubrique. Todo eso permitirá que siga creciendo porque ha habido un cierto estancamiento, pero es un estancamiento más hacia afuera que hacia adentro. Por dentro sigue trabajando la gente en Ubrique, sigue habiendo mucha gente trabajando. Lo que hay que conseguir es que en lugar de trabajos hechos en casa o además de se hagan, y hablo del cuero, se hagan en ampliaciones de polígonos bien hechos con precios asequibles, que se puede porque estamos en esa época, y tengamos nuevos puestos de trabajo. Todo lo demás son problemas. El río Ubrique, sabemos que dónde están las inundaciones, sabemos cuáles son las soluciones. Lo que hay que conseguir es que la Junta de Andalucía tome las medidas oportunas. Ha estado a punto de ejecutar varias acciones, las ha hecho muy lentamente. Lo que queremos es que las haga programadamente y dentro de los próximos 5-8 años, pero de una forma continua. Y la, como dice el alcalde, la nueva variante por fin está ya consensuada con la Dirección General de Carreteras y lo que hay que hacer es poner manos a la obra y resolverlo. Son dos. Una es el propio río. El río, hay una zona, sobre todo antes de la antigua Plaza de Toros, en la avenida de la Diputación, que hay que resolver. Eso se puede resolver. Es un problema, digamos, menor. Pero después hay muchas aportaciones laterales que vienen o bien de los olivares o bien del cortado, que también son aportaciones de avenidas que hay que resolver. Todas esas son pequeños proyectos que hay que hacer poco a poco y que vayan contribuyendo a que se resuelvan las inundaciones periódicas y conocidas que tiene Ubrique. Por otro lado, que eso antes no lo he mencionado, no va con las inundaciones. Hay muchos pequeños temas que resolver en los barrios. Hemos citado a las, el ayuntamiento ha citado a las asociaciones de vecinos y ya les hemos empezado para que en el plazo de 15 días, un mes, pasado las fiestas, nos vamos a reunir y nos den sus su información de cuáles son las situaciones que se pueden resolver. Baches en las calles, aceras mal planteadas, ensanchamiento de calles, viviendas que están que se caen, etcétera. Todo eso lo podemos reunir en el plan. Es un nivel de detalle mucho más bajo, más de detalle del que se ha hecho, pero en esta época en que ya no se piensa en crecer la ciudad, sino en consolidar y mejorar la ciudad existente, lo pueden hacer los vecinos. En eso estamos y yo creo que el avance va a permitir esa actuación y, repito, en abril, que es nuestro reto, tener el plan completo y el ayuntamiento llevarlo a aprobación. Después habrá un periodo de información nueva con el periodo de nuevas elecciones y plantearnos ya en otoño de este año próximo, de 2015, el tener el plan completo para aprobar por el ayuntamiento. Queremos hacerlo cuanto antes. Cambiamos de asunto. Bomberos del Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, con sede en Ubrique, intervenían en la tarde de ayer domingo en la localización y búsqueda de cuatro. Radio Ubrique, servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy lunes 22 de diciembre de 2014. El pasado viernes por la tarde en el Ayuntamiento de Ubrique se presentaba el avance del Plan General de Ordenación Urbanística. El Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique PGOU lleva más de 10 años de redacción. Comenzó en el año 2000 para sustituir las viejas normas subsidiarias y para crear vivienda de protección pública, nuevos equipamientos y servicios urbanos ya necesarios en aquel entonces. Este avance del plan general requiere proponer para debate los grandes temas de urbanismo local, adaptar su normativa a la legislación vigente de todo tipo que han ido aprobándose en estos últimos años, además de sentar las bases para la regeneración y remodelación urbana de Ubrique dentro de las nuevas políticas de administración pública para el desarrollo urbano. Los grandes temas del urbanismo de Ubrique son conocidos. Absolutamente necesaria una circunvalación de la carretera que evite el paso de camiones por el pueblo. La necesidad de soluciones al peligro de avenidas de agua del río Ubrique desde su comienzo en los arroyos Cornicabra y Seco y las aportaciones y manantiales del cortado. Soluciones que podrán ser parciales, pero cuyo efecto complementario y acumulativo termine resolviendo este grave problema que no deja de ser otra cara importante del recurso que supone el agua para Ubrique. Apoyo a la producción del sector de la marroquinería con ampliación del suelo industrial, mejora de sus instalaciones y accesos y potenciación del sector turístico claramente desaprovechado en nuestra localidad. La circunvalación y la solución a potenciales avenidas de río requieren el concurso de la Junta de Andalucía por su coste. El PGOU aborda la solución gestionada con la contribución de la Junta

Todavía la situación no era preocupante, ni mucho menos, simplemente que había que sacarlo de allí, porque allí no podían estar toda la noche, y sabiendo además que no tenían ninguna posibilidad de salir, puesto que no tenían luz, ¿no? Entonces, hubo que subir por ello, porque era nuestra, en este caso, nuestra obligación, como en tantas otras ocasiones. Sí, a las 9, bueno, quizás un poco después de las 9, puesto que nosotros sí regresamos a las 9 al parque, pero dejamos uno de nuestros equipos en la sierra, acompañándolos hasta el pueblo. Los otros dos equipos sí regresamos un poco antes, porque ya como la situación en la que se encontraban era, digamos, favorable, no había ningún problema, y además el equipo nuestro, uno de ellos, estaba en la zona de la Cobezuela, pues tuvimos que recogerlo y retirarnos ya al parque. El otro equipo sí fue un poco después de las 9 cuando regresó, pero vamos, sobre esa hora aproximada es cuando llegan al aparcamiento. Eran las palabras de Carlos Chacón, miembro del grupo de rescate de montaña con sede en nuestra localidad. Cambiamos de asunto. El pasado sábado, y dentro de los cultos a la Santísima Virgen de la Estrella, en solemne trido, la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno daba a conocer al que va a ser el pregonero de la Semana Santa del próximo año 2015. Se trata de don Manuel León Carmona, diputado mayor de gobierno de la Hermandad del Gran Poder de Sevilla. En este acto, los miembros de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno daban a conocer también las novedades más destacadas de su hermandad en lo que va de año. Y uno de los puntos importantes, sin duda, fue la presentación de el que va a ser el nuevo pregonero de la Semana Santa 2015. Escuchamos las palabras de don Manuel León Carmona, diputado mayor de gobierno de la Hermandad del Gran Poder de Sevilla y pregonero de la Semana Santa de Ubrique del próximo año 2015. Reverendo sacerdote, hermano mayor y miembro de la Junta de Gobierno de esta venerable, poderosa y real hermandad y cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, santo entierro de nuestro Señor Jesucristo, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de los Dolores. Una vez que, como decimos por aquí, me entró el cuerpo en caja y ya asumí lo que es Serafín y el hermano mayor me fueron anunciando la intención que tenían de que yo diera el pregón de la Semana Santa de Ubrique, puedo decir que habéis hecho un hombre tremendamente feliz y por eso yo doy las gracias, porque Ubrique para mi familia, bueno, pues es nuestro pueblo. Nosotros hemos nacido en Sevilla, pero cuando en mi casa se dice nuestro pueblo, mis hijos y mi madre y todos mis familiares, nuestro pueblo es Ubrique. Yo recibo el encargo con ilusión, la ilusión de un cristiano que entiende que va a exaltar lo que es una tremenda manifestación de fe, como son las cofradías, en la Semana Santa de toda Andalucía. Y también recibo el encargo con la responsabilidad del cofrade, que sabe que en los pregones casi todo ya está dicho, casi todo se ha hablado, y que en una hermandad con la antigüedad y la solera vuestra, pues en este acto me han precedido muchísimas personas con muchísima más capacidad que yo y que han exaltado a vuestros venerables titulares con el cariño que yo creo que todos llevamos sobre nuestras espaldas para nuestras imágenes titulares de la hermandad. Un pregón no es más que la definición de exaltar o promulgar en voz alta y en un lugar público alguna cosa que es necesario o es conveniente que se conozca. Y por eso yo creo que nuestro compromiso como cristianos, y esa será la base del pregón, es hablar en voz alta y comentar con la ayuda de nuestro Padre Jesús Nazareno, que es el que todo lo puede, que es el que a mí me guía en el día a día y que espero que me guíe en la tierra o en la vida que nos tiene prometida después, pues esa, la idea es del que el compromiso de todos nosotros con ese misterio de la muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la que es el misterio de nuestra fe y que Jesús la hizo por nosotros, y la contemplación de María Santísima primero en sus dolores y después en el gozo de la resurrección del Señor, será lo que nosotros tengamos que decir en voz alta y clara en la sociedad que hoy día nos está esperando y nos está mirando casi con lupa en muchos días. Por eso yo me encomiendo a la Virgen de la Estrella que tenemos aquí, bajo su manto quedo, para que su amparo me lleve a que pueda cometer la tarea que me habéis encargado. Muchas gracias a todos. Finalizamos con otra nota informativa, y es que un total de 78 familias de nuestra localidad serán atendidas a través de la entrega de lotes con productos de primera necesidad donados por la obra social La Caixa. De este modo, desde el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique se coordina un año más esta iniciativa, que tiene como principal finalidad la asistencia de diversas familias necesitadas mediante la entrega de lotes que contienen diversos alimentos, así como productos de limpieza e higiene. Dichos lotes serán distribuidos en la jornada de hoy y, bueno, pues contemplan como otros alimentos básicos como fruta, verdura, carnes y huevos adquiridos desde el Ayuntamiento de Ubrique y que se entregarán del mismo modo a estas familias. Y finalizamos recordándoles la sesión plenaria que convoca el Ayuntamiento de Ubrique para la jornada de mañana martes. Será a partir de las 7 de la tarde en primera convocatoria. Dentro del orden del día, punto número 1, aprobación provisional, modificación puntual de la calle Toledo. Punto número 2, aprobación inicial del presupuesto 2015. Punto 3, aprobación del expediente 1/14 de reconocimiento extrajudicial de créditos. Punto 4, mociones por razones de urgencia. Punto 5, control y fiscalización de la gestión del alcalde, junta de gobierno local y concejales que ostenten delegación. Y punto número 6, ruegos y preguntas. De esta manera ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de hoy lunes 22 de diciembre. Sin otro particular, desearles que pasen una muy buena jornada y, por supuesto, emplazarles para una nueva cita con la actualidad local. Muy buenas tardes.